bailar, bombo y guitarra, y es el acito de tu corazón, me tiene en tus amarras. Y es el acito de tu corazón, me tiene en tus amarras. Vueltita para allá, te voy siguiendo. Y un viejo violín y una coplita al viento. Un cantorcito y un viejo violín y una coplita al viento. Arriba los pañuelos en la sandita. Se me hace queso del atardecer. Vuelan dos palomitas. Niña me va enredando. Pica el compás mientras te voy cantando. Y ese bombito repica el compás mientras te voy cantando. Cuando te coroné, brilló el lucero. Por eso nunca solito ha de estar corazón guitarrero. Por eso nunca solito ha de estar corazón guitarrero. Arriba los pañuelos en la sandita. Se me hace queso del atardecer. Vuelan dos palomitas.